vete, vete donde no te vean mis ojos. Si hay un nuevo amor, vete, que si te vas me esperan dos más. Si hay un nuevo amor, vete, que si te vas me esperan dos más. Pero tus caricias fueron muy falsas, mujer. Cuando me besabas, cuando me abrazabas, diciendo que tú me amabas. Lindo fue amarte, lindo fue creerte, no lo niego, no lo niego. Cuando en mis brazos siempre me decías que la vida sería tu amante. Cuando en mis brazos siempre me decías que la vida sería tu amante. Pues si te quieres ir, vete y no vuelvas. Vete donde no te vean mis ojos. Si hay un nuevo amor, vete, que si te vas me esperan dos más. Si hay un nuevo amor, vete, que si te vas me esperan dos más. Pero tus caricias fueron muy falsas, mujer. Cuando me besabas, cuando me abrazabas, diciendo que tú me amabas. Lindo fue amarte, lindo fue creerte, no lo niego,